muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Ritual, aquí en Radio El Grito 88.5, y hoy, aparte de ser un número maestro, que es 22, que no es poco, como venimos diciendo, que venimos a full, tiramos todo por la ventana, prendemos fuego todo, hacemos de todo. No, fuego no. No, pará. Vamos a hablar de esto después, de este elemento, el cual invocamos en cada programa, pero vamos a hablar de eso también en un ratito. Y bueno, acá estamos acompañadas por mi compañera, Moni. Hola. Buenas tardes, aquí estamos con Muda, segundo programa ritual. Esa, Moni. Y también tenemos el honor de tener a la señora Graciela Quattrocchi. Muy bien, muchas gracias. El honor es mío. Ya lo dije el otro día cuando me invitaron a participar por teléfono, que estoy acá en mi casa, ¿sí? Radio El Grito. Sí, la verdad que sí, es un espacio que se abre, es un espacio recuperado, donde se dan talleres, hay otros programas impresionantes, y también hay panadería, hay molino, serigrafía, hacen birra, editorial, todo, acá se hace de todo, y la verdad todo muy a pecho y muy así como con mucha fuerza del trabajo comunitario, que es algo que es impresionante cuando uno entra a lugares así y empieza a darse cuenta de que mira cómo funciona lo comunitario. Ah, sí. Uno pone un granito, el otro y va sumando y mira, sí. Este espacio hermoso, la verdad que nos abre las puertas acá para hacer este programa llamado Muda. Bueno, y hoy tenemos de todo un poco, pero principalmente vamos a estar con la doña serias. Sí, sí, muy serias. Muy serias nosotras dos. Sí, muy serias. Nos encanta la seriedad. Entonces, nada, vamos a empezar por la primera parte, que vamos a hablar de esto, Moni. Ya hablamos de que era lo que primero íbamos a hacer. Dale. Pedimos, por favor, el programa anterior. Vos me escuchaste, Gra. Sí. Pedimos conciencia. Sí. ¿Qué pasó el viernes? ¿Me podés contar qué pasó el viernes? No, no escucharon la radio los del viernes. No, algo pasó el viernes. No escucharon que es peligroso prender fuego. Sí, no, la verdad es que cuenta. Nosotros estuvimos acá en el día viernes. Sí, se dan cuenta. Sí, se dan cuenta, pero no se dan cuenta de la magnitud que puede tomar. Exacto. El día viernes, para la gente que no es, no, que nos está escuchando de otro lado, en el pueblo de Villa de las Rosas se hizo una quema de basura en el basural. El tema de asumir la responsabilidad nos lleva a un lugar bastante complicado, porque no es una pavada. Se puso en juego la casa de mucha gente. Hubo muchos peligro, niños, familias, el escuela, fuego. Una escuela. Una escuela, la escuela, ahí el Trigal estuvo sufriendo las consecuencias de este acto sin conciencia, y no lo podemos dejar no podemos dejarlo para más tarde. Es lo más importante. Nosotros creo que nosotras que estamos acá entendemos lo que es el desequilibrio de los cuatro elementos. Uh-huh. Esto es un desequilibrio total, sin contar de también lo que sucede en Capilla del Monte. Tuvieron 6 días de fuego continuo. Esto está pasándonos acá todo el tiempo. El fuego no es una pavada, el fuego es abraza. ¿Viste? Uh-huh. El fuego es algo que está ahí, que no le prestas atención, se puede ir, desbandar, y acá el monte... Ahora, por suerte, llovió. Sí. Hoy tenemos un día de lluvia muy hermoso, donde el clima está muy bello. Por suerte, al parecer, van a seguir días de lluvia. Sí, vamos, eso dice el teléfono. Vamos a seguir disfrutando de esta agüita que cae del cielo. Pero bueno, nada, esto que pasó no lo podemos dejar pasarlo por arriba. Nos parece algo que hay que, de verdad, asumir las consecuencias y la responsabilidad. Por parte de la persona que lo haya hecho, tanto de un modo, bueno, por trabajo, ponele, pero nada, me parece que es la base del día de hoy, como pedir responsabilidad. Sí. Y pedir conciencia, teniendo en cuenta que también se ha expresado el intendente de Villa de las Rosas, Révora, diciendo que no fue la municipalidad. Así que pedimos conciencia para sumar a la denuncia abierta que está en la comisaría de Villa de las Rosas. Por favor, quien haya visto, quien sepa. Cualquier dato es importante, es de suma importancia. Cualquier cosita que se haya visto, bueno, nada, asumir esa responsabilidad, porque en serio se puso en juego muchas cosas, más allá del monte, que para mí ya de por sí ya tiene una base de responsabilidad muy zarpada, pero bueno, también estuvo muy cerca el fuego de las casas, muy cerca de prender fuego una escuela, o sea, algo bastante doloroso, o sea, para niños que van a la escuela, ya el monte de esa escuela no existe, está todo prendido fuego. Bueno, 27 nada. Hectáreas, si no me equivoco, ¿no? En nada, en 10 minutos. Sí, sí, yo lo veía desde mi casa, y los aviones hidrantes y todo. Sí, y bueno, a mí me llevó mucho a pensar en que, bueno, nada, nosotros por suerte vivimos en un lugar donde la paz reina, y la verdad es que vivimos en otra esfera del planeta. Me hizo pensar mucho en lugares en donde hay guerras, uh-huh. Gente que vive con eso, ¿no? Yo estuve 3 horas en las cuales escuchaba el sonido del viento y las avionetas que pasaban, los ruidos de las ambulancias, todo lo que sucedía, ¿no? Todo lo que traía este fuego cercano. y hacía una vibración muy extraña en uno, ¿no? O sea, uno sí. queda como alerta, en estado viendo de alerta. Que de una quema de un basural que decís, bueno, esto tendría que estar controlado o no hacerlo, o cómo, ¿no? Uh-huh. El viento estaba... Esto teniendo en cuenta que puede haber negligencia por no creer que pueda haber otro tipo de intereses, porque uno ya te queda la duda. Ya no se sabe qué pensar. Sí. También porque hubieron unos cuantos focos en la zona norte también, en la por arriba de la naciente del río Mina Clavero, ¿sí? Que tengo amigos de allá, que lo que cuentan es que justamente como es puro monte, allí no se va a apagar nada. Claro. Está en el monte y no lo apagan. Exacto. Y después resulta que ya no es monte protegido. Claro. Qué cosa. Bueno. Coincidencias. Y bueno, también vamos a hablar también de cosas lindas. Esto fue una denuncia. Esto es algo para nosotras, lo hablábamos el día que estábamos preparando el programa, para nosotros era fundamental hablarlo. Lo pedimos incluso con un audio de un amigo, compañero... que nos traía esta tipo esta conciencia, este despertar, lo pusimos al aire también como para, bueno, listo, ahí tomar conciencia. Al otro día, no, esta situación. Uno queda como ido, ¿viste? Donde decís, ah, no, la inconsciencia del mundo. Mm. Bueno, por suerte no fue tan grave. Cualquier árbol, cualquier cosa es grave, pero no importa. Vamos a dejar de como... Hay cosas peores, pero igual más allá de eso, esto era para nosotros fundamental. Sí. En el día de hoy, que estamos con Graciela, podés mandar ahí tu consulta. Obviamente ella es la especialista de los números, de la numerología, la bionumerología. Mm. Así que comunicate con mensaje de texto, Telegram o WhatsApp a nuestro celular 1557-6173. Anótalo, 1557-6173. Entre otras cosas también, ¿no? Otra cosa que te voy a contar es que yo el viernes, después de que pasó todo esto y quedar como ida por el mundo, me fui, porque dije, bueno, tengo que relajarme. En algún momento me fui a Viva la Pizza. Bien. Y me clavé una pizza, no sabés, que hace mi amiga Aldana y mi amigo Bruno. Ahí en Villa de las Rosas me tomé una birra y estaba La Flor y estaba Debo de Esqueje. Estuvimos ahí, toda la radio El Grito estaba ahí presente, tomando birra, descontrolándonos un poco, porque es así, tenemos que ir a visitar a la Chola y no podemos evitar tomarnos una birra al paso, no, porque es pizza al paso. ¿Así dónde está? Está, ¿viste en el triángulo de dónde está Juan? Sí, ahí. Que nos pague si lo quiere que lo nombremos. En el triángulo, sí. Ahí, que hay una, no sé cómo explicarte. No sé, ahí. ¿Hacia la sierra? ¿Del triángulo hacia la sierra? No, para el lado de Dolores. Bien. Ah, pasar por la veterinaria. Enfrente de la veterinaria. Enfrente de la veterinaria. Y nos comimos una pizza, estuvimos ahí un rato, ahí con los amigos, les amigues. Muchas gracias, porque ahí siempre nos invitan a que estemos y compartamos. Así que bueno, Moni, ¿querés contarnos algo más? Y también vamos a tener, obviamente, la astrología. Obvio. Vamos a ver cómo está el cielo el día de hoy. También voy a estar ahí tirando un poquito los tips de estos días de Sincronario Maya. Exacto. Así que podés elegir. Tenemos de todo. Así que yo diría que empecemos con el primer tema, que lo tomamos muy en serio. Dijimos, este programa va a tener los cuatro elementos. Así que con el primer tema vamos a invocar a nuestra amada agua, que va a venir de la mano de Mateo Kinman con lluvia. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y es que la

No es, quiere decir de qué. Claro, une de los arquetipes. Exacto. Sería, ¿no? Exactamente. Entonces, está bueno integrarlo dentro de la carta. Incluso muchas veces cuando se hacen cartas no la ponen. Lo mismo que hay otros, como Ceres, por ejemplo. Ceres también es de la feminidad, pero habla más de lo que sería la cosecha, la siembra, porque ella tiene que ver con eso. Pero bueno, Lilith nos viene a traer ahí como una data para que despertemos por qué vuelve a Tauro después de 9 años, y eso lo va a explicar ahora Julia en este hermoso audio. Hola Moni, Pucci, bueno, gente que está escuchando este programa, Amuda, gracias por darme la posibilidad de, bueno, contar un poco de cómo está el cielo hoy, acá viendo el panorama. Bueno, le vamos dando como un poco la despedida a este sol en Libra. Hoy es el último día que está en Libra, mañana ya nos encontramos con un sol en Escorpio, así que bueno, vamos a sentir que toda nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestro brillo, toda nuestra energía también física va a ser mucho más poderosa, mucho más intensa. Quizás algunos y algunas ya conozcan un poco de qué trata Escorpio. Venimos un poco con ya Mercurio en Escorpio y todavía continúa, ¿sí? Si bien está retrogradando, justamente lo que hace es que toda la energía escorpiana que se oculta, que es secreta, bueno, vaya mucho más lenta, sea más reflexiva, ¿sí? Que podamos revisar también desde este lugar lo que pensamos, ¿sí? Y el sol lo que va a hacer es ayudarnos con mucha más fuerza a darle a esta energía escorpiana el poder y aprovechar la capacidad de transformación que nos da. Así que bueno, son 30 días también para poder conectar con este sol. Y también está bueno que a mí justo en realidad tenía ganas de contarles que este sol está enfrentado hoy con Lilith. Quizás algunas ya conocen a Lilith porque el colectivo feminista lo ha tomado junto con Perséfone, que es como la figura mitológica femenina que queda como socavada, reprimida por el patriarcado, y queda Plutón, digamos, o sea, es como el referente, ¿no? Histórico, astrológico. Hoy desde la astrología también se trata de ir deconstruyendo también esas figuras femeninas olvidadas o bueno, ocultadas, y Lilith es una de ellas, ¿sí? Si bien es un punto virtual entre la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, se puede ver dentro de nuestra carta natal a dónde tenemos Lilith. Y hoy Lilith está entrando a Tauro, ¿sí? Está a 0 grados de Tauro, por si tienen ganas de por ahí buscarlo en la carta natal y ponerlo. Lilith está 9 meses en un signo y venimos de Lilith de 9 meses en Aries, y hoy está entrando Tauro y empieza un nuevo ciclo de unos próximos 9 meses, donde en realidad nos vamos a conectar desde esta figura, ¿sí? Que el arquetipo es un arquetipo femenino relacionado un poco con la maternidad, pero una maternidad cuestionada, ¿sí? Tiene que ver, está asociado mucho con la energía de Escorpio y con la de Marte y con la de Aries. Tiene una energía de pulsión muy fuerte, ¿sí? Mucho más pasional, mucho más irracional, porque justamente está ligada a este mito de ser una mujer, es la mujer original que no se dejó domar por Adán. Entonces, bueno, queda en esta rebeldía, ¿sí? Que no acepta la sumisión y que no está disponible para ser la simple esposa y la simple madre. Así que, bueno, está bueno repensar que el signo donde uno tiene a Lilith en la carta natal, y más en esta cuestión de que hoy está entrando en Tauro, lo que nos va a conectar es con todo lo que se reprimió y todo lo que de alguna manera socavamos dentro nuestro. Así que bueno, en Tauro nos invita justamente a reflexionar y a darnos cuenta que lo que nosotros estamos sacrificando, llevamos dentro, tiene que ver con el placer y con el disfrute, ¿sí? Con esta no confianza en lo que somos capaces también de poder concretar. Viste, Tauro es un signo bastante, necesita materializar la energía y necesita conectarse con las necesidades básicas, y unas necesidades básicas son tanto como comer, dormir, la capacidad de encontrarnos sexualmente. Lilith tiene mucho poder sexual, encarna un poco también dentro de la sexualidad esta figura femenina que necesita encontrar este lugar, desplazado por Adán, que la deja fuera de su paraíso y la convierte en un espíritu, fuera de su cuerpo. Y entonces ella queda como, bueno, con esta amenaza, con esta bronca, con esta ira por haber sido desplazada. Así que bueno, las invito y los invito a conectarnos con esta Lilith en Tauro, que justamente está bueno recuperar todo lo que tenga que ver con nuestros placeres, con la sensualidad, con el cuerpo, principalmente con el cuerpo, en estos próximos 9 meses. Y bueno, las personas que tengan a Lilith en Tauro están teniendo un retorno de Lilith que sucede cada 9 años. No es casual que los 9 meses tengan que ver con con 9 meses de gestación en un embarazo. Hay un montón de información también que habla de cómo este mito se remonta a cómo transcurre la relación de Lilith con sus hijos y con sus hijas. Así que bueno, las invito justamente a poder tener esta confianza y que en esta ebullición de Lilith nos podamos reconocer y crecer más personalmente en esto que ocultamos y en todos nuestros placeres y disfrutes de la vida, y a conectarnos mucho, sobre todo con la naturaleza y con un ritmo lento, que puede producir, con nuestra capacidad de producción. Pero qué interesante. Por favor, cuánta información que nos dio Julia ahí. Por favor, le pedí que fuera cortito. Le hice tipo así, por favor, que sea corto. Y ella de repente, no puede todo, sí, en astrología... Necesita mucha explicación porque claramente no es fácil entender toda la conjunción, los dibujos que hace en el cielo, cada planeta, como esto, este punto que muchos ignorábamos. Nosotras acá justo en el Valle, como con Julia, trabajamos hace mucho tiempo ya en catarsis y juntadas así de brujas, y se trabaja mucho y se trabajó mucho sobre Lilith. Entonces tenemos ahí como data que nos ayuda a entender que nos está explicando, pero cada uno después tiene que buscar, porque esa Lilith la tenemos todos y es la que nos está pidiendo que rompamos con todo lo que ya estábamos acostumbrados, que no nos acostumbremos, que dejemos de ser sumisos. Tenemos que romper, a veces hay que para abrir nuevos caminos, hay que meterse en el monte y empezarlos a practicar, que no es tan fácil, ¿viste? Entonces está bueno ahí ese tener en cuenta que va a la Tierra, que está en Tauro. Tauro tiene que ver con esa parte del placer, que es hermoso, el comer, el beber, el sexo, que habla mucho de los placeres. Entonces, reencontrarnos con esa Lilith a través del placer es un honor. Sí, y qué mejor que... rendirle pleitesía a Lilith con nuestro elemento fuego. Exactamente. Y las músicas, ya nos pasó el agua y ahora vamos con la banda Touch y su tema Voy a encenderme. Cuidado con el fuego. Estaré aquí es donde mirar, aquí es donde vivir, aquí es donde jugar, aquí es donde crecer, aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Aquí es donde saber, aquí es donde callar, aquí es donde sentir, aquí es donde escuchar, aquí es donde creer, aquí es donde encontrar, aquí es donde aprender, donde aprender a dar. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Una música. Bueno, pero este tiene un significado. Yo te escuchaba, Gracie. Ah, bueno, acá tengo una oyente. ¿Viste? Qué Gracie, esas así. Cuando haces radio, viste que te pasa esas cosas. Sí, sí. Te escuché el otro día. No, sí, yo me he encontrado con gente que me han hecho dedo y después, bueno, que yo los subí al auto y me dice, iba atrás una chica y me dice, escúchame, dice, ¿vos sos Grace? Dice, porque yo te escuchaba, ella no, casi que no me veía porque iba su compañero, iba adelante conmigo y ella iba atrás. Y me escuchó hablar Claro. Y entonces me dice, yo nunca llamé, nunca mandé un mensaje, pero claro, son esto, sale, es la magia. Sale por las ondas. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, lo que quería contar, para el que no lo sabe, que está, y para los que están acá en el vivo de Facebook. Porque estamos en el vivo de Facebook de Graciela Cuatrocchi, sí, si nos exacto. quieren ver. Ahí estamos en el vivo imágenes. De Facebook. Que lo primero que salió fue la botella de amargo obrero en el anterior. Cállate, no digas nada. encima vacía. Vamos, no, que la encontramos vacía. No, nosotros no vaciamos nada. Entonces, bueno, lo que contaba, porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, es que el programa se llamaba Es Tiempo de Despertar, que ahora yo lo tengo en el canal de YouTube y se llama Ya Es Tiempo de Despertar. Ahora basta. Ya no es ya. Sí. Y entonces la película, me busqué el tema de Matrix, porque justamente es eso, ¿no? Estamos en la Matrix, estamos dormidos, lo que se trata es de despertar. Entonces por eso era esa música que todo el mundo ya conocía, que empezaba mi programa. Yo hay veces que me encuentro gente, ya es tiempo de despertar, ¿eh? Me dicen los de acá de la radio, que siempre me han estado cargando. Así que nada, yo acá estoy muy contenta de estar acá en la radio con ustedes. Qué lindo. Nosotras estamos felices, porque aparte, una profesional total de los números, que hablar con Gra te empieza con los números, te empieza, bueno, pará, porque vos sos, tipo, y te empieza a tirar así data, que uno dice, pará, ¿y de dónde sale? A ver, vamos a contarle al público que cualquier dato que quieran saber, ¿no? Le pueden consultar a Gra. Acá ya está preparada con su birome y su papel para que cualquier cosa que usted empiece, ella empieza ta ta ta ta ta y empieza a sacar números y te empieza a tirar data con respecto a lo que a esto. Me interesó mucho lo del tema de los números con sus oposiciones, que claro, le dan luz y todo eso. A ver, contanos, hablale de lo que quieras. Mira, yo cuando empiezo a enseñar en las clases, le digo, no sé, nada es lo que parece. Ningún número es lo que parece, como pasa también en la astrología, porque todos tienen su luz y su sombra. Sí. El número en luz sería el número que corresponde al sacar por la fecha de nacimiento o por en los números que se van sumando de cada una de las letras, también eso nos da otro número. El reducido, vamos a ver, por sería ejemplo, un solo dígito, exacto. Ese tiene un opuesto complementario, por ejemplo, el 8 tiene de opuesto complementario al 2. Perfecto. El 2 tiene de opuesto al 8. Si nosotros agarramos y sumamos 1, 2, bueno, sumamos no, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacemos lo que se llama un candelabro, que vamos juntando el 1 con el 9, opuesto complementario, el 2 con el 8, el 3 con el 7, el 4 con el 6 y el 5 es el que está en el medio, bamboleando por uno para el otro, porque en apariencia no tiene opuestos, pero sí lo tiene, que son el 4 y el 6, que eso funciona como un bloque, 4, 5 y 6. Porque y por ejemplo, en la numerología, ¿el 0 no? El 0 no tiene una vibración, pero sí tiene cuando acompaña a un número. Si el número está a la izquierda del 0, o sea, el 0 a la derecha, lo potencia. Por ejemplo, una persona 5 que sumándolo viene de 50, tiene ese 5 mucho más potenciado que el que viene de 23, por ejemplo. Ah, ok. Y cuando el 0 está a la izquierda, que se puede dar cuando hacemos esto, por ejemplo, ¿ves? Esta suma que sale el año clave, cuando sale, por ejemplo, 2006, como salió este caso, entonces yo voy a mirar acá el 2000, que era acá cuando le estábamos haciendo a Moni, el año clave era 2006, entonces tenemos que buscar el 6, toda la parte que el 6 corresponde a Venus, también un poco la Luna, es medio como si fuera Cáncer, y el 0 acá le quita fuerza o lo anula. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando hay un 0 delante del 6, este 6 está muy flojo o muy en negativo. Puede ser que ese 2006 haya significado para ella en todo el año como algo en donde no podía encontrarse en su en su forma de manifestar su amor, o el estar demasiado apegada a los lazos afectivos con miedo a soltarlos. Exactamente, o sea, ese fue el año previo a irme de Buenos Aires hace 13 años atrás. O sea, fue crisis. En eso, en lo afectivo. Sí, sobre todo. Y sentirte un poco como le quita valor o lo transforma en algo negativo. Estaba todo, si hay algo que hay que ver en ese año, tiene relación con los vínculos afectivos, con el amor, porque es Venus, es Venus, con todo lo que eso significa. Sí. Porque amar en el sentido de amor incondicional, creo que los iluminados lo pueden llegar a hacer. Uh-huh. Al final siempre se convierte en no en amor, sino en querer posesivamente. O sea, yo te amo, pero para retenerte, te amo para que me reconozca, te doy todo. Todo lo que hice por ti y así me lo pagas, ¿no? Sí, claro, sí, porque sí. Es como, ¿qué hago? Te quiero. El 6 representa una gallina. Yo no sé si eso se apagó o qué pasó. Sí, se apagó el celular. Grace, estamos en el vivo, se apagó. ¿Se apagó? Eso sí, sí, se le apagó el celular. Por algo será, por algo no, será. No, no lo traje al cargador. lo enchufamos. Después también habíamos empezado a hablar, que yo te había consultado, sí, con respecto a los números maestros que me llaman la atención. Sí, los números maestros es el 11, el 22 y el 33. No, pero perdón, este tiene otro coso distinto. No, además tiene 89%, se apagó porque le dio la gana. Porque no podíamos seguir. Entendemos las señales. Listo, somos así, chao, somos brujas, se acabó. Entendimos. No, algo pasó, a lo mejor se cortó la conexión de... la conexión de internet, a lo mejor se le había ido. No, está. Bueno, chicos, no sé. Chao. Ahí está, Facebook se acabó. Chao. Seguimos, que ya me estaba poniendo nerviosa. Además, ya no se veía muy bien, así que ya estamos. Ya estamos. Entendimos las señales. Mira, la radio es radio. Al final no se puede hacer de otra manera. Los números maestros. Los números maestros. Bueno, son números de alta vibración. 11, 22 y 33. Según escuché hace poco, para la nueva era van a ser 44, 55 y 66. Epa, se extiende. Claro, como que la vibración es aún más alta. Muchos autores también trataban el 44, que es tu número, como número maestro. Pero después yo me fui por el lado de los que más hablan, que es 11, 22 y 33. Entonces yo no lo estudié como número maestro el 44. Pero ahora la vibración va a ser mucho más alta. Va a vibrar más alto, entonces se van a ir extendiendo los números maestros, que son esos dobles dígitos, ¿no? Entonces, ¿Pero por qué motivo sería? ¿Porque solamente porque son doble dígito o porque algo...? Y porque algo hay ahí en cuanto a la repetición, uh-huh, y porque, no sé, ya esto yo ya lo agarré como número maestro, no hay una explicación. O sea, ¿por qué el 1 es 1? Yo te lo puedo contar, sí, el 2, el 3, el 4, porque hay como algo... El 1, pues fíjate cómo es, ¿no? Un doble 1, que es un 11, puede ser doble ímpetu, doble individualismo, doble independencia. Ese no va a vibrar como 11. Pero para que vibrar como maestro, tiene que pasar por el individualismo, tiene que tener la fuerza de hacer las cosas, porque es ese doble 1, pero se transforma en un 2. O sea, en toda la parte femenina, en donde ya está apoyando al otro, donde es un número de ayuda, tanto que ayudo como que me ayudan. Entonces es o un 11, o un doble 1, o un 2 en negativo. Entonces te puedes encontrar muchos maestros que van llorando por los rincones, no son capaces de ser maestros porque tienen toda la parte de la autoestima muy baja, y sienten que tienen que vibrar más alto, pero no están capacitados para hacerlo porque la hipersensibilidad que tiene, el 11, el 2 es sensible, pero el 11 es una sensibilidad, una intuición, ¿viste? La parte del ojo, sí, el tercer ojo. El tercer ojo está bien, bien impactado, personas que pueden llegar a tener videncia. Todo el 11 está muy compenetrado con todo eso. Pero si la persona no está preparada, porque tiene, ya te digo, una vibración baja, porque, o bien porque funciona como doble uno, entonces va a sentir, ojo que hay muchos maestros 11, porque el 11, y no así el 22 ni el 33, el 11 está en el medio de dos números. O sea, 11 directamente te puede dar un nombre te puede dar 11, directamente 11, porque vas sumando y te suma 11. Pero una fecha de nacimiento 11 tendría que haber nacido el 1 del 1 de... del 1000, no, tampoco. De, para que te dé 11 de 1900, mirá. Ahí, no, 12 te da. tampoco llega. O sea, algo que te dé directamente 11. El número, en después fecha de nacimiento, no. Entonces el 11 siempre va a estar intermedio, siempre van a ser dos. Al final van a ser los dos que vienen de 11. ¿De qué viene? De 29, de 38, de 47. De 56 y al revés, 65, 74, o sea, todo lo que suma 11. Exacto. Que al final es más fácil, pero en cambio el 22 ya sí va a venir directamente, porque el 22 no es intermedio de nada, nada suma 22 que después te va a dar 4. Perfecto. Es algo que va directo. El 33 más, el 44, acá ya lo vemos, el 55. Entonces ya solamente por ir viendo cómo matemáticamente, como hablábamos antes del 9, cómo tiene un efecto matemático, también eso lo vamos llevando hacia el simbolismo que representa el número. Entonces un 11 es mucho más fácil de encontrar. Por ejemplo, mi nombre, Graciela, suma 38, que es un 11. Pero es mucho más común encontrar el maestro 11, es el que enseña con la palabra. Suelen ser maestros. Vos fíjate, yo siempre decía, ¿de dónde a mí me sale esto de enseñar? Que me encanta. Claro. Y viene de ahí. Pero duro, 3 y 8. No te creas que tan sencillito. Nada de maestro dulce. Un 38. Bueno, igual sos un 3 y un 8. O sea, nada. Sí, no, pero yo enseño, ¿viste? Y después te encontrás con... hay muchísimo. Entonces, si vos te encontrás un 29, es un 11. Pero claro, no es lo mismo que de 47. Un 2 y un 9. Entonces tenemos ahí el 2, que hay que trabajarlo, porque es la parte que... para no entrar en el caos del 9. Entonces va a ser mucho más difícil la prueba. Después, por ejemplo, un 47 está totalmente apegado a la tierra como 4 y 7... por la mente que le da mil vueltas, llegar a ese 11 es una vez que supere y se libere y se desapegue de la seguridad o de lo que considera que es seguro como 4, de las costumbres, del miedo a perder y el 7 que es el puro control mental. Entonces imagina que cómo llegar a ser un 11 tiene que... Cada 11 se sabe de dónde viene para ver qué es el trabajo que tiene que hacer. Claro. O sea, vos, cuando ahí lo que presté atención, ahora cuando hacía los números, acá estábamos como entendiendo que, por ejemplo, Moni y yo, las dos tenemos 28 en algo. Claro, buscar las coincidencias. Coincidencias que hace, o como el otro día que me decías, bueno, a vos te sirve que sea que haya un 4, ella tiene un 44. Bueno, estas cosas que vos vacilando con también que tiene que ver con las personalidades y en lo que te pueda llegar a ayudar otras personas o que te potencian, ¿no? Claro, es claro, porque por ejemplo, cuando se trata de una sociedad o cuando trabajas en conjunto, yo lo utilizaba mucho, y eso que no sabía ni la mitad de lo que sé ahora, cuando trabajaba, que tenía inmobiliaria y tenía gente empleada. Y entonces cuando me venían a pedir trabajo y me mandaban los currículum, yo ahí aprovechaba y sacaba los números, ¿no? Y después, claro, y veía a ver cómo encajaba yo era la jefa. Después tenía una chica que me acuerdo que era 7, otra que era 9. Yo más o menos ya lo tenía ahí bien organizado, bien armado. Y claro, y por ahí me venía un hombre, que éramos todas mujeres. Venía un hombre y era un 1. Dije, este no me va a aceptar a mí como jefa y además va a querer imponer todas sus condiciones. Ah, no. Porque es independiente, porque quiere hacer las cosas como a él le parece. porque yo soy uno y yo donde voy lo cambio todo, porque claro, ya lo pongo a lo que a mí, por ejemplo, yo acá ya me hubiera traído un foco. Falta un foco. Con una luz. Con una luz, de cambiar no sé qué, o sea, porque es una necesidad de crear. Que bueno, tiene el uno. Por ejemplo, claro, bueno, acá nosotros arriba de la mesa que tenemos una creación de un altar que nos armamos. Ajá. Acá para invocar a los cuatro elementos, lo traemos en todos los programas. Ah, mira, recién ahora le presto atención, bueno, yo sí. Grace estaba en otra. Sí, estaba en otra. Así que bueno, esto es un poco la historia de lo... Después el 22 es el que el maestro que construye, suma cuatro. Entonces... es el que siempre es como muy alta la vibración y es el que hace para otros. O sea, construye, pero no para sí. Ahora, también puede no enterarse y es de los que van acaparando para sí mismo y quieren y se apegan a todo. Y entonces suelen ser un poco pirado, ¿viste? Los maestro, porque les cuesta. Mucha energía, claro. Yo les digo que son como el loco de la canción aquella de la balada para un loco. Claro. De Piazzolla. Sí. ¿Viste? Yo los identifico así, un medio melón en la cabeza, y el loco lindo, ¿viste? Que viene caminando. Claro, porque es como que está en otra. Los que han nacido en noviembre, que encima son escorpianos, hasta mediados. tienen esa energía 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Escorpio pasan cosas, como acaba de decir Julia, que todos sabemos cuando empieza Escorpio, pero es que también es un mes 11. Claro. O sea, vos fíjate cómo... Y los que nacen el 11 del 11 o el día 11 del 11, está siempre una cosa que es fuerte. Justo llegó una consulta de nuestro compañero Nicolás. Esa. Dice, hola chica, felicidades por esta muda que da que hablar. Qué bueno escucharla, Grace. ¿Qué pasa cuando en la fecha de nacimiento uno tiene doble número? Por ejemplo, yo, 26 del 11 del 77. Mirá. 26 del 11 del 77. Exacto. Bueno, ahí estamos sacando cálculos. ¿Y qué es lo que dice? ¿Doble qué? ¿Por 7-7 y por el 11? Sí. Claro. Ah, acá es 14, 10, no, bueno, 11. El 2000, a que vaya pensando en el año 2014, qué pasó en su vida. Opa. Que lo guarde para él. Pero, sí, pero que lo piense. 11-61, 2014, 7. ¿Qué te trae? Él es un 7, pero ¿qué pasa? 1977... Y ser 11, de 26 del 11, ya estamos diciendo, ya él ya zafó de Escorpio, pero sigue estando en un mes 11. Claro. O sea, es un número maestro, ¿no? Después, el doble 7, cuando nosotros vemos los años, 1977, son todos 1900, yo no lo miro el 1900, todos tenemos 1900. Claro. Entonces, el hijo mirar ese doble 7, ahí habla de el arquetipo del 7 es papá. Claro. El 7 es papá. O marido, o sea, es como jefe de familia, el que pone el orden, ¿no? Entonces puede ser el padre, puede haber, también es un número frío, entonces puede hablar de frialdad en el padre, o como en el que dirige la familia, o puede haber dos, puede haber abuelo y padre. Entonces, como que, viste, hay hemicéfalo. Entonces, ahí tenemos... Puede generarle a él, no conflictos, pero sí como muy fuerte esos doble siete, porque eso es desde que nace hasta toda la vida, claro. ¿No? Entonces, como que siente esa fuerza. Y él, a su vez, es un 7. Ah, ahí es alta data. Y viene de 61. De 61. El 7 es un número muy mental. El 7, ya te digo, el arquetipo del padre, de lo formal, de lo rígido. El 7 está metido para adentro y todo le da 500 vueltas. Es un número lento igual que el 4 y que el 9, pero por distintas razones. Esto es porque todo tiene que ser perfecto. Claro. Y juzga, recontrajuzga y se puede presentar como una montaña de hielo, como un iceberg. Bien. Así que podés mandar tu consulta, así como recién, sí, ¿no?, a nuestro celular 1557-6173. Ahora vamos a ir a un tema musical. Perfecto. Exactamente, vamos a invocar al elemento aire con un tema que se llama Cuatro Vientos. La montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Con nosotros, viento, viento que viene. muda. Grace, seguime, seguime. Me sigue un 3 por acá. No, no, no, pará. No, escondete, Grace. No, ¡ay, hay un 6! ¡Ay, hay un 6! ¿Qué hacemos, Grace? ¿Qué hacemos? No puedo más. No son bichos. No, son números. Pero nos siguen por todos lados. No, nos sigue un 7. Nos sigue un 7, porque vamos a traer... Ah, mira, y hay otro 7 más, mira. Ah, que es igual que tu hermana. Ay, no te la puedo creer. Bueno, acá también la que había consultado era mi hermana. Ya mi hermana mandó tarea desde ayer. Me dijo, por favor, pregunta por mí. Bueno, contamos, vamos a hablar otra vez del 7, porque mi hermana sería un 7. Porque si sumamos 8, 5 y 1974 es 21. Sí. Entonces sumamos 8 más 5 más 21, da 34, que es un 7. Perfecto. Ella tiene como el primer año clave, después habría que sacar los votos, pero bueno, el primer año clave 1987, para que se lo piense. Bueno, era chiquita. Y tenía 13 años. Porque claro, 8 más 5 es 13, que estos son dos números muy fuertes. El 8 y el 5. El 8 y el 5 son de desapego, pueden ser de muerte, como el 13, que no es necesario muerte física, sino muerte no. De estar siempre, pero de estar siempre relacionada con la muerte, con las cosas que empiezan y terminan. O sea, ella siempre tiene contacto con la muerte. Puede ser, qué sé yo, si fuera médica estaría en emergencia. Cosas así, ¿viste? No es que la muerte en uno, sino como que viene a aprender que la muerte no existe a fuerza de verla. Constantemente. Puede ser que, qué sé yo, no sé, personas que se le van muriendo personas, se le van muriendo las plantas, se le van muriendo, ¿no? O sea, como que aprender a que esto es todo temporal. Buena data. Uh-huh. Y después hablábamos del 7, que ya lo hablamos, que tiene que ver con esa parte más masculina. Exacto. De como así... Que ya lo estuvimos hablando. Bueno, el 7 es un número de observación, es un número que está metido hacia adentro porque está como conectado, es un número muy mental. Entonces cuando el 7, que vamos a representarlo por un triángulo y un cuadrado, entonces la parte del triángulo sería la mente divina, la mente superior, y el cuadrado la mente inferior. Si yo solamente me quedo con la mente inferior... Es un 7 que todo lo quiere controlar, porque todo es que, a ver, yo controlo, yo sé lo que hay que hacer, todo es muy intelectual. Pero cuando dejamos abierta la chimenea, que todo lo que venga a mi mente inferior venga continuamente, sin cerrarla, continuamente por la mente superior, entonces es alguien que tiene una mente que va a utilizarla, pero como sería una mente recta, una mente correcta, la mente esta que... sirve para el análisis sin el control y sin el juicio permanente, porque el 7 hace juicios permanentes hacia adentro y hacia afuera, y por lo tanto siempre se enjuicia a él y a los demás de que las cosas tienen que ser perfectas. Sí, y la perfección no existe. La perfección no existe, y luego tenemos que este 7 viene de 34, que habla del 3, que sería la palabra, o bueno, en una de las cosas significa la palabra, la expresión, y el 4 es lo, el 4 cuadrado, te meto el 3 dentro de un cuadrado, o sea, las palabras siempre van a estar como muy pensadas. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Que el 7 tiene opuesto complementario al 3. El 3 es el niño. Sí. Quiere decir que ella tiene en luz el 7, pero tiene el 3 en sombra. En sombra. Entonces, lo que hay que buscar es equilibrio. Ni ser hermético como un 7, que todo quiere controlarlo, y bastante frío, frío en las expresiones, frío. Porque como calculo, ¿viste? Voy a ver, sí, pero a ver, hasta aquí. Después, cuando un 7 se queda, toma confianza, entonces aparece el 3, el niño que juega. Entonces hay veces, acá todos somos bipolares, entonces la bipolaridad, ven dónde está, en el 7 y en el 3. De golpe se pone a hablar, habla hasta por los codos, se divierte, hace bromas, y cuando esto se satura, porque claro, se va al otro, claro, y puede ser así como muy inmaduro, alguien que está, que no, no se centra, caprichoso, puede ser también alguien, sí, con el capricho, es un niño, el arquetipo del niño. El 3. ¿Qué sería? Disperso. Uh-huh. Entonces, claro, cuando todo lo que pendula hacia un lado se satura y se va de golpe, sin freno, al lado contrario. A la polaridad. Eso pasa en nuestra mente también. O sea, por eso se llama bipolar, ¿no? Cuando, bueno, eso es una cosa que se estudia en bio, y son las constelaciones mentales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se satura el lado derecho, ante un comportamiento o lo que sea, se satura y va, y por eso es pendula, pendular, hacia el lado izquierdo. Y al revés también puede pasar. Acá pasa igual. Entonces, de golpe te vas a encontrar a alguien dicharachero, divertido, no sé qué, y en un rato, en un rincón, siete, solo, dice, ¿qué le pasó? Piró. ¿Será que te hice? No, estoy en el 7. Entonces, los que conocemos esto, dice, uy, está en 7, no le hablé porque está en 7. Cuando aparezca, el está tres, en 3. Entonces, ella tiene más posibilidades de jugar con este 3 porque lo tiene dentro de la composición. En cambio, el anterior, Nicolás, era 61. Claro. Entonces ya es diferente. Claro. Ya tiene que ver con ese amor. Por ejemplo, un padre que se ocupa, sería así, nosotros como 7, el padre, que se ocupa muy formalmente y muy responsablemente del 6-1, o sea, de cuidar a la familia. Suelen ser personas muy controladoras con eso de que como te quiero tanto, yo voy a controlarlo todo. Exacto. ¿Te está escuchando Nicolás? Pobre. Seguro. Bueno, pero por algo pregunto. Sí. Y aparte nos cuenta que también contó que Moni, que vino Grace le tiró el año y que puso como una expresión, sí, de que casi más se muere de nervios cuando... Y algo así, no algo sé. Algo le pasó, porque se puso como nervioso. Sí. Así que bueno, también tenemos otra consulta, pero una consulta rarísima. Sí. De una persona nacida del año 1920. 100 años, ¿estará viva? No, 11. Sabemos. No lo sabemos, es consultamos. La, claro, es la mamá es de la Cristina. Es la mamá de Cristina. Bueno, ella era la duda de esto de que era 11 del 11. Ya habíamos hablado, ¿no?, de lo que significa el 11 del 11 en pleno Escorpio. 11 del 11, doble vibración 11, es muy elevada porque 11 y 11 es 22. O sea, ya ahí ya suele tener, wow, un nombre. Yo me he encontrado con cosas así, y llamándose Cecilia, que suma 33. No. Entonces, imagínate, cuando te empiezan a aparecer todos estos nombres, todos estos números. Conexiones. Pero esa persona está como en una nube y le cuesta. Entonces, como cuesta mucho Esa vibración es tan alta, si vos no estás acorde a esa vibración, y una persona que nació en 1920 es todavía más difícil que los que han ido naciendo a finales del siglo anterior, el milenio anterior, o de principio del 2000, como que van más evolucionado, más elevado la vibración. Claro. Entonces son personas que han sufrido mucho por tener una vibración tan alta y una densidad pegada a la tierra. Entonces sufren. Claro. Hay una alteración importante. Entonces esta señora le da 34, igual que hablábamos de Mariela. Ay, otra también, siete. Otros 7. ¿Cuántos? 7. No, esto te voy a decir, pasa siempre en los programas de radio. Empiezan a llamar, en este caso van a ser la mayoría 7. Otras veces llaman 8. Y es como... ¡Qué impresionante! Y también de 34. Pero vos fijate, ya no... Ustedes están viendo acá. Sí. Yo ya... acá está 34, tu hermana. Ella también 34, esta señora. Cristina nos contestó, nos cuenta que su madre no está viva y dice, sí, era extraterrestre. Bueno... Bueno, por suerte la estamos invocando acá. Entonces nos está ayudando. ¿Cómo se llamaba la mamá? Decinos el nombre. Ay, Cristina dice que ella también es 7. No te la puedo creer. Ah, bueno, no. No sé. Pasanos tu fecha de nacimiento, a ver si... Y a ver, ese 7 de dónde viene. No, te digo que pasa así. Programas que hago con números, se empiezan a repetir los números. Wow. Este es impresionante, sí. Bueno, y lo que estábamos hablando de esto... Acá, sí. Que te enseño a vos. Esta señora, que no sé cómo llamaba, la señora del 1920, es 34-7. Dice, igual que tu hermana, son iguales. No, porque no es lo mismo 11 del 11 obvio. De 1920, que es 12, sí. Que 8-5 y 21, que es 1974. Acá se parece, como está acá invertido, que es un 3. Pero 8 de mayo me trae completamente diferente que el 11 del 11. Entonces esto es también importante analizarlo. Sí. Porque es otra composición, encima los nombres, bueno, sí, sí, sí. Más cosas, ¿no? Pero, ¿cómo puede vibrar una persona 7? Y decir, van a ser todos iguales, metidito para adentro. No, tú puedes estar siempre en el 3. No maduró nunca. Perfecto. Y está vibrando en el contrario. Está bueno esto, tener siempre en cuenta que tenemos como todo, como el yin y el yang, tenemos todo y estas polaridades para trabajarlas. Claro, y te digo una cosa, vos que sos uno, yo que soy uno, tenemos doble polaridad. Bueno, esto lo hablamos después, Greg. Cállate. Doble bipolaridad. Doble bipolaridad. No, me da miedo, Greg. No. Mira, vos sos 28. 28. 2 y 8 son opuestos complementarios. Ya. Ya de por sí. Sí. Bueno, que suma 1. Sí. 10, 1. Y el 1 tiene opuesto complementario 9. 9. Todos los 1. Yo soy 46. 4 y 6, opuesto complementario. Como suma 1, tengo en sombra el 9. O sea, tenemos doble polaridad, bipolaridad. Así que no me extraña que estamos como estamos. Mudas. Bueno, dice Cristina que su fecha es 24 del 1 del 53. 53, perfecto. Ahí nos sigue el 4, el 7, nos sigue. A ver si es 7 y de dónde. Espérate, que esto es 5, 8, 7. Su año es 1978. Que dice que prestes mirando. Atención al año 1978. Cris. Sí. Es un año. K es 9-5. Es 35. Es 35. No, espérate. No, 35 no. 3, espérate. 5 y 8. 5 y 8, 13. No, 43. 43. Es un 7 que viene de 43. Al revés. De mi hermana. De tu hermana. Y al revés de su madre. ¡Ay! Al revés de tu vieja. Sí. ¡Wow! Pero ¿qué se lee acá? Primero va lo formal y después habla. Claro. En cambio, primero hablo y después veo a ver qué dije. Pero claro. Este no. Primero pongo la cajita cuadriculada y después voy a ver lo que digo. Porque como es un 7, está metida para adentro. Perfecto. No sea cosa que diga algo que no pueda manejar. Perfecto. Pero vos fíjate cómo se complementaba. Wow, eso es impresionante. Uh-huh. No, todo. Y escúchame, 24 y 1 es 25, que es 7. Así que el 7 hoy es un número que nos está invocando. Sí, señora. Así estamos. Bien. Mandamos un temita para terminar de invocar a los cuatro elementos. Y en este momento vamos a invocar a la tierra con un tema hermoso dedicado al pimiento de pájaros. Thank you. muda. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. ¿Qué vamos a hacer, Grace? No podemos parar con los números. No acá. Podemos parar, la gente no para, empieza tipo, a mí, mi número es este, el otro. Tenemos miles de mensajes preguntándonos por fechas, nombres, todo. Bueno, vamos a empezar por la que nos dejaron, ¿qué fue? Norma. Sí, Norma. Norma dijo que era 25 del 8 de 1964, ella tiene que tener en cuenta el año 1997 como año clave. Hay más años clave, pero como no hay tiempo, me encaro con el primero. Y entonces ella, 25 más 8 más 20, que 1964 da 20, es un 53, 8, menos mal. Bien. Un 8 salió. Eso. Pero distinto del 8 de Moni, que viene de 44. Exacto. Eso es que hay que tener en cuenta. Y es 25 del 8, acá tenemos otro 8. O sea que es una persona que ese 8 que le rige Marte, y ahora como estoy estudiando astrología también le pongo Plutón, porque el 8 se parece, bueno, se parece no. Y además también está en la casa 8, Scorpio. Exactamente. Entonces es como Scorpio, punto. No hay otro, es Scorpio. Entonces, el 8 que también está relacionado como número, también está relacionado con la muerte, ve que lo dijimos acá, el 8 y el 5. El 8, y además tiene un 53. Entonces, todo su poder, en el caso, por ejemplo, de Moni, es en la estructura, ¿no? Es que todo como muy armadito, muy controladito. Y acá, este 8, es de aprender a soltar toda la expresión. O sea, todo es soltando la palabra. Entonces, cuando la suelta mucho, su palabra puede ser muy agresiva. Ah. Son, el 8 es un número también de agresión, ¿no? Como pasa con la potencia. Si yo soy muy potente y entonces puedo estar potente para hacer, para beneficiar a todo, o potente porque les clavo un puñal. Porque, o sea, simbólicamente y con amor. Porque dice, no me importa porque yo voy hacia adelante, yo voy. Y el 53 más maduro, ¿no? Y teniendo en cuenta que tiene también el 8 de mes. Pero el 8 tiene de opuesto complementario al 2, como lo habíamos hablado con vos, ¿no es cierto? Entonces, un 8 opuesto al 2. Bueno, ahí también tenemos otra vez la coincidencia con ella, con Moni, vos sos 28 y Mónica suma 28, sí. Y además es un 8 que tiene opuesto al 2. Exacto. O sea que fíjate ahí cómo hay una combinación. Recombinadas estamos. Sí. Te hago una consulta, porque me acuerdo de cuando hice una consulta hace muchos años con Grace, hablabas del 8 y hablabas también de este del tema del que es el símbolo del infinito. Exacto. Y eso me había llamado la atención en su momento, ni me acuerdo qué me habías dicho, perdón. Soy muy mala alumna, pero me acuerdo que me había llamado la atención de que habías traído esta coincidencia. Es el símbolo del infinito, y el 8 también, como es arriba, es abajo. O sea, el 8, el 7, el 8 y el 9 son los de los números humanos. A medida que nos vamos acercando al 9, son más espirituales. Entonces, es un número espiritual, un número de alquimia. Es convertir el plomo en oro. O sea, fíjate, el 8 es impresionante todo lo que tiene. Es el número también de la justicia. Y sin embargo, en opuesto, representa sangre, guerras, como lo que es Marte. Exacto. Entonces, parecen números diferentes. Cuando son opuestos, cuando son en una vibración, no me gusta lo de positivo y negativo, ¿viste? Pero bueno, para que se entienda. Sí, sí, sí. Es como si fueran números distintos, porque son muy extremos. Si utiliza el poder para hacer el bien, tiene la capacidad de lo que sea. Por ejemplo, un número de los políticos. Pero claro, a ver, ¿cómo utilizamos ese arma? Porque lo representa a un guerrero. Entonces, como tiene de opuesto el 2, te podés encontrar un 8 que está ahí arrinconadito y llorando. ¿Por qué? Porque resulta que está vibrando más en el 2 que en el 8. Entonces, para que sea en el punto de equilibrio, tiene que ser un guerrero dulce, o si es un 2, la dulzura guerrera. O sea, ambas cosas, porque los dos están. Y esa es tu polaridad. Sí. Porque está implícita en el 1. Perfecto. Qué bueno. Y después tenemos la otra consulta de una niña. Ah, es verdad, que por la tengo. Favor, Alma, que nos está escuchando. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y qué es su cumpleaños? Bueno, sí. Alma es 22, tiene un número maestro. Qué del lindo. 2011, 11, otro número maestro. Wow. Entonces ella nace en el 2210 más 2011, suma 31, le da un 63, un 9. Y wow. Este, que hoy es el cumpleaños, le saqué qué año personal va a tener, que también es un 9. Wow. ¿Por qué? Porque ella nace terminando un ciclo y en los últimos 9 años empezó un ciclo, al año cuando cumplió un año, con 64, y lo termina con 72. Entonces, el año siguiente, ella va a comenzar un ciclo nuevo. De con uno. Entonces, ahora está vibrando como cuando nació. Oh. El 9 es una sabiduría enorme. El 9 es un número difícil de vivirlo, como los maestros, igual. Mm. Es lo que está relacionado con el útero de luz, un útero de luz, que viene a traerlo a la Tierra. Hoy hablábamos del 9. El 9 da luz y para eso se queda detrás. Exacto. Pero como, claro, entonces son personas muy sabias que cuando llegan a la Tierra pueden no saber de su sabiduría, pero esta nena supongo que sí, y se llama Alma. Entonces, ese 9 está siempre gestando algo. El 9 es lento porque está viejo. El 9 es tan sabio y tiene la energía de todos los números anteriores que va lento porque está viejo. Es un alma vieja. Pero también es lento en todo su proceder porque está embarazado el 9. Tiene una panza, tiene un útero. Claro. Entonces siempre está gestando algo que va a nacer o va a dar a luz. ¿Qué es eso lo que viene a significar? Entonces, claro, como tiene de opuesto al 1, hay veces que se polariza y se tropieza porque está viejo. Entonces es un alma que va lenta porque necesita ir lento, porque el 9 es un proceso. Es un proceso. Entonces vos decís, ay, pero yo quiero que sea rápido. Y no. Es un proceso que nos pasa a los 1 que tenemos de opuesto al 9. No sé de qué hablas, Grace. No sabía, chau. Estás embarazada y decís, pero que nazca. A ver, ya se habrán hecho las cosas. Pero ¿por qué va tan rápido, tan lento? Bueno, no, está gestando. Claro. Hay que esperar. Es gestador. Entonces, como cuando termina el ciclo de 9, empieza el 1, eso es lo que nació. Eso fue lo que gestó. Perfecto. Bueno, es un año hermoso. Estás volviendo ahí a tu número. A su útero. Hermoso, Alma. Que disfrutes mucho de este día. Feliz cumpleaños, hermosísima. Sí, que amaneció con lluvia. Muchas y además gracias. Cumple 9 años. Fíjate, claro, todos eso, los 9. Otra vez. Sí. Uh-huh. Me encanta. Bueno. ¿Uno más? ¿O? Como viste quiera. Que paré, ¿eh? Muy bien, Grace. Hice una pausa. La tenemos atada, Grace. Le tiramos de la soga. Basta, Grace. Como quieran. ¿Querés seguir con otro más? Yo no Dale. Tengo un problema. Me encanta. Tenemos a Silvia, que nos consultaba. Primero nos decía, perdón, brujas, llegué tarde porque uno propone y alguien dispone y me quedé muy colgada escuchando la numerología. Soy del 10, del 2, del 51. Hola, Sil. Hola, Bubu. Es la mamá del Marian. Ah, bueno. Ahí está. Y que yo que un día en la plaza nos vimos. Sí, obvio. Así, somos familia. Así es la familia. No me digas. No te la puedo. Es 28 igual que yo. No me digas. No. Pará. No. 28 es igual que yo. Igual que vos. Oh, sí. 3, 6. Su año es 1963. Sí, Es un 28, aquí como la señorita Pucci. Bueno, Silvia y vos, Silvina. Sí. Bueno. Lo dijo al aire. 28, bueno, y sería un 1. Sos un 1, sí. Claro, bueno, el 2, todos los 1 tenemos la doble bipolaridad. ¿Qué sería la bipolaridad? El entre 2 el 2 y el 8, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y el 1 y el 9. Mira cómo sabe ya, Puchita. Ya me aprendí todo. Sí. Ahí está, muy bien. Entonces, ve, por ejemplo, pero ella es más 1 todavía porque nace un 10. Es un 1. Pero tiene también, fíjate cómo va repitiendo además esto acá, 7, tiene el 2 que también aparece acá, o sea que es un 1 en donde la parte sensible y emocional está muy fuerte. Vos tenés, es del 8 el tuyo, y el 8 es también la bipolaridad con el 2, fíjate, pero es más ella la parte del 2. Bueno, después también hay otro número que todavía no lo puse en ningún lado, que es el número de ayuda, que es el 6, ¿no? En el caso tuyo también, que es la resta de 8 menos 2. Sí, lo hablamos una vez. Claro, entonces también ella lleva un 7 en el ciclo año de cosecha, que sería el final de la vida, a partir de los 54, 55 años, este es el número que le rige. Y el día del cumpleaños rige entre los 27 y los 54, y el día del mes hasta los 27 años. Mira. Entonces también es muy importante, y más este número, el del día del nacimiento, porque marca el ADN del alma. Y, por ejemplo, buscamos 28. Ah, son todos iguales porque es un 1. No, la fecha... Bueno, también yo hay también, una coincidencia, vos también sí. Un 1. El 8, que acá son opuestos. Y 1981 es 19, que también tiene un 1, claro, ella tiene un 7. Bueno, ahí tenemos más información para Silvia, tenemos algo más ahí picando. Y también empieza con un 1, Silvia, ese 1. No para Grace, como que los números la poseen. Sí. La tenemos a Leti. ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Hola, sí, Bruji! Ella quiere saber del 22, del 12, del 82. 2, 2, 2, 2. Por favor. 22 del 12, el día del cumpleaños de mi hija, mira. Mira. ¡Ay, del 83, Daniela, mira! ¡Ay, por favor! Sí, estamos todos conectados. 6, ella tiene 10, 11 y una 12. Ah, no. No, 11. El 2016 fue su año clave. Dice que mires en el 2016, que te aconteció. Y ella es 54, porque mi hija es 55. Un 9, pero viene de 54 y Alma venía de 63. Entonces, el 9 para brillar, para hacer brillar a otro, para no caer en un caos, este 9 tiene que aprender a soltar las estructuras. Ahí tenés, Leti. La llave. Soltar las estructuras. Pero porque es muy sino... capricorniana, no puede con ella. Y es capricorniana porque el día 22 comienza, justito. Ella es así. Entonces, aparte de la tierra que la lleva, el 4 es tierra. Y entonces, y justamente por nacer en Capricornio, por tener un número de tierra, además... Si no aprende a soltar, vive un 9 de caos en lugar de un 9 de luz. Porque el 9 puede ser muy caótico, muy de crisis, muy de... Como que todas las cosas cuestan mucho hacerse, perfecto, lograrlas. Me acuerdo que en un momento hablamos que el 9 te daba las reminiscencias a la carta del tarot del ermitaño. Del ermitaño, es exactamente igual que la carta del tarot del ermitaño. Y la carta esta habla con respecto a la sabiduría, pero que, a través de esa conexión interior y lento. ¿Viste cómo va el viejito del tarot? A ver dónde va a ir rápido. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención leyendo sobre esta carta era que también había que tener cuidado porque a veces, viste que lleva un candelabro, muy cerca de la vista, entonces te dice que también hay que tener cuidado de no cegarse con tanta sabiduría y quedarse encerrado en uno mismo, ¿no? Claro, porque el 9 puede estar vibrando como uno y entonces está como loco y haciendo cosas y queriendo ir rápido y haciendo y haciendo y haciendo, porque lo tiene. Sí. Y si no, puede estar vibrando como un 9 en extremo y está colgado en un árbol, digo yo. Exacto. Estoy arriba acá y cuesta bajar. Los 9 le cuesta bajar al hacer de las cosas, a la rutina, pero sin embargo cuando viene de 54 o de 45 tiene una, como que le cuesta, porque tiene el 5 primero al revés del 45, ¿no? Al revés del 45, le cuesta armar, ¿eh? Como que primero todo suelta y le cuesta armar, pero después también una vez que lo arma tiene que desapegarse. Wow, no es fácil. Para nadie, ni para los 54, ni los 45, ni los 28, ni los 12. ¿Quién dijo que venir a esta escuelita era fácil? Oh, a ver. Pensé que me ibas a dar la solución, che. Yo leo los números nada más. Una de las soluciones es la música. Esa. Ah, nos abre, bueno. Nos abre ahí una ventana de luz. Así que vamos a traer también para invocar a este sector que se llama de acá, a la gente de la insurgencia del caracol, Alma de la Selva. Alma, mira. La selva entera se sienta a escuchar, todo parece brotar. En el reflejo del río se ve manto de estrellas que calman su sed, agua que baja desde el manantial, riega la madre tierra. Sale el lucero y con su brillar las hojas se ven bailar. Luna, lunita, no dejes de alumbrar el alma de la selva. Luna, lunita, no dejes apagar el alma de la selva. Mensajes a la humanidad, abracemos la tierra. Cantando hasta el amanecer, todo se vuelve a encender. Las melodías no dejan de sonar, el sol nos alumbrará. Las melodías no dejan de sonar, el sol nos alumbrará. El sol nos alumbrará. El sol nos alumbrará. Muda. Thank you. Bueno, acá estamos mirando dentro de las coincidencias de tantos números, coincidencias estelares. Sincronicidades. Ah, bueno. Nah. Escúchame, nos dimos cuenta que Alma, su número de la suma de las letras es 9 también. Es 9 también. Ay, por favor. ¿Qué? No lo había escrito y no lo había sumado. Entonces ella hoy cumple 9 años, su número es 63-9, el año personal que va a vivir este año, como cuando nació, también es 9, aunque viene del 72, pero es que Alma también suma 9. Seguro que su mamá no había hecho un estudio numerológico, no, pero es lo que ella se vino a poner de nombre para hacer luz. No. Y para eso también pusimos este temón hermoso de la insurgencia, que también se llama Alma. Así que bueno, las coincidencias desbordan en el mundo. No, yo te digo, esto cuando empezamos con los números es explota. Explota, la verdad que sí. Sincronicidades. Ah, como sincronario. Y bueno, y acá estamos. Vamos a ir dejando ya para la próxima, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos mucha gente nos está pidiendo que hagamos, pero no llegamos. O sea, el espacio de sanación lo guardamos para la próxima. Pero bueno, no importa. Estamos felices de tenerte acá en nuestra mesa. Yo te dije. Sí, yo ya sabía. Es lo que pasa. Yo ya sabía que te invitaba a vos y ya sabía. Pero bueno, acá estamos y queremos hablar un poquitito. Me mandan muere así como sí. Si nada. Bueno, escucha. Porque en realidad tenés que tener la tarea hecha. Bueno, está bien. Dale. Vos hiciste la tarea, lo sé. Y sí, vamos a hablar un poquito también de sincronario. Y igual me quedaba súper maravillada con todo lo de los números, porque acá también hay números, ¿se acuerdan? Son 13 de los números en este caso. Y hay mucho en lo que obviamente en vibración coinciden un montón. Exacto. Coinciden. Vamos a hablar un poco del día de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que estábamos en la onda encantada del guerrero? Sí. Y que también era un poco esos símbolos que decía también del guerrero, como de la fuerza y a la vez de la dulzura, ¿no? De un guerrero en paz. Lo que tiene en particular para los mayas el guerrero es también que es el chakra laringio, que es que la palabra es la pluma y es la espada. ¿Sí? Entonces son unos 13 días, que hoy estamos en el 12, que son para, bueno, para no pelearse, primero que nada, como les había dicho, y sobre todo para tratar de entender a través del cuestionamiento, sin llegar al choque, ¿no? Sin llegar a la guerra, sin llegar a la espada, ¿no? Pasar por la pluma y por la palabra o por la expresión en todas sus formas, sin llegar a la espada. También que son días en que por ahí las palabras de quienes están a nuestro alrededor nos hieran, estemos más sensibles a lo que nos dicen. Y en particular el día de hoy ha sido un día en el que seguro pusieron las manos en la tierra o se hicieron un masaje. Hoy es un día mano cristal azul. Y la mano es elegida por los mayas para representar el poder de creación que tiene el humano, el poder de modificar la realidad, el poder de crear, ¿no? Y por eso también le rige el chakra corazón, porque también es sanación y toda la energía ahí, como hoy decía, viene ahí de nuestro corona, baja hasta nuestro corazón y del corazón va hacia las manos. Para sanar, para crear, para transformar la realidad. Sí, hoy fue un día así azul, ¿sí? La mano es azul. Y dentro de estos 4 elementos mayas, del rojo sangre, blanco, verdad, azul cielo y amarillo fuego cósmico. ¿Sí? Son 4 elementos cósmicos. El azul es el que transforma, el que tiene la función de transformar. Nos estamos transformando el día 12... para después de habernos cuestionado y habernos comandado la energía para transmutar con el fuego universal este poder de guerrero, que luego en el 9 lo hicimos semilla, ¿sí? Ahora en el 12, que es este justo antes de trascender todo, en el 13, tenemos que eso, poder crear. Hoy fue un día para crear esa superación del propósito del guerrero, que es poder evolucionar a través del cuestionamiento. Así que bueno, hoy, igual por ser 12 en particular, que ya mañana trasciende esta energía, pasaron cosas, seguro. Cosas importantes, cosas profundas. Y bueno, y si no pudimos evitar quizá entrar en cuestionamientos o en conflictos, nos toca ahí mañana, ¿sí? Esta mano se transforma en estrella, ¿sí? Canalizarla a través del arte, ¡qué ¿sí? hermoso! Podamos ahí trascender esta conflictividad o este quizá no diálogo, no poder llegar a acordar, ¿sí? Con el arte mañana. Y para vernos la semana que viene ya en una energía de la onda encantada de la luna. ¡Ay! ¿Sí? Me encanta. Con Escorpio que entra mañana. Bueno, sí. Bueno, tenemos para trabajar un montón de cosas. Ya hemos visto, estamos en un momento de trabajo y de conciencia, que es lo más importante, ¿no? Como hablábamos desde el comienzo. Conciencia. Así que bueno. Bueno, Moni, muchas gracias por toda la data. Yo me voy anotando todo porque de sincronario no sé nada. Y ya voy aprendiendo, me voy haciendo mis notas. Ah, mira, yo me anoto todo lo que me interesa. Moni, te agradezco un montón. No, gracias. Siempre. Tiempo porque me persigues tiempo. Si te vas a alejar tan lento, ay, cómo me asusta tu mirar sin parpadeo. Qué miedo. Mas no te preocupes, pues no es más que amor y odio temporal lo que por ti siento. Siento que te debo mi respeto, mi lealtad. Sabrás mi realidad, no me claves la mirada, no me sirve para nada, no me juzgues, no me mires, no sabrás realidad, no me claves la mirada, no me sirve para nada, dame tiempo, dame espacio, dame paso, bueno, para andar si te acuestas. En la vía, acostado, quedarás. Tiempo ahora veo que lo entiendo, que dependes del pensamiento. Ay, cómo me gusta que me dejes un recreo. No te preocupes, pues es más que amor y odio temporal lo que de ti quiero. Quiero que seas mi compañero, pasar, empezar mi tiempo. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad, no me claves la mirada. No me sirve para nada. Dame tiempo, dame espacio, okay. Dame paso, bueno, para andar. Si te acuestas en la vía, acostado, quedarás. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi bueno, realidad. Okay. No me claves la mirada, bueno, no me sirve para nada. A mí tampoco. Thank you. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Mudo, claro. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura. Bueno, acá ya volviendo, después de este tema de amor. Temón, temón. Un temón de amor, de las añes al tiempo. Este tema es dedicado para Moni, que ella. Es así, es la romántica del grupo, ¿entendés? O sea, ella me dice, en tema romántico, no, el amor no, o sea, no, bueno, para vos, Moni, sí, este tema. Sí, sí. La idea es ir un poquito deconstruyéndonos en amor, por eso ahí es romántico decir, dame tiempo, dame espacio. Dame paso para andar. Bueno, ya de a poquito vamos llegando al final. Tenemos 1800 mensajes. Yo no quiero mirar el celu porque me pone nerviosa. Perdón a todos los que no voy a nombrar porque tengo mil. Pero bueno, voy a nombrar a mi amiga Flor, a mi amiga Poppy, a mi amiga Gaby, a Nuni, a la familia Cañaria toda, la familia Cañaria, la negra, el chato, Gala, hermosa, Dani, ahí la gente autóctona también nos escucha, Lucy, Maru, Julie, o sea, no, el teléfono está por colapsar, Romy, Ceci, mi hermana, Jorcha. Ah, o sea, el teléfono está a punto. Mira, ahí a punto. Manda un mensaje. Sí, Jorge. Sí. todo el mundo, Caro. Bueno, nada. Toda la gente que nos está acá apoyando con tanto amor ahí, prendiendo ya la radio, haciendo este ritual de prender la radio y escuchar la radio, que hace tanto que la gente. O sea, es un ritual perdió, que se perdió. Se perdió y es hermosa la radio. La verdad que sí. La verdad. También es por la este radio. Lado voy a saludar a quienes mandaron mensaje. Silvia, Andrés, Anuni, Flor, Beto, Pato, Alfredo, Joy y nadie más. Bien. Bueno, no, pero bueno, tenemos así, o sea, colapsados los teléfonos, por suerte de tanto amor, o sea, por suerte de la tecnología en estos casos, lo único que nos demuestra que el amor... Es la comunicación. La comunicación, que hay que aceptar que también es una herramienta en la cual nos unimos, porque hay mucha gente que acá hace un montón que no veo, que no abrazo, pero por suerte existen estos, parece que no, pero el amor traspasa el aparatito y uno dice, lógico. Ah, mira. Mira, estas personas que abrazaría y besaría con todo mi corazón, bueno, nada, se nos acercan a través de este aparatito y también ser agradecidos de que existen y que también nos pueden vincular con personas que están muy, muy lejos y que amamos mucho. Acá mi madrina, Liliana, también, Cris, la Bubu Silvia, mi familia, mi mamá, mi papá, todo, o sea, mensajes desbordan. También quédense tranquiles, que anotamos las consultas. Exacto. Para proseguir programa a programa con la sección de nuestra querida Grace. Muchas gracias. Sí, que la vamos a tener. Todavía, ya nos preguntó cuándo. Estamos como que, con la otra muda, estamos como que nos miramos, no sabemos todavía, no nos organizamos tanto. A mí me avisan. Somos organizadas, pero no tanto, Grace. Hasta ahí. O sea, semana a semana latimos. Con este 44-8 de ahí... Ahí. Vamos. Así que, bueno, familia, estamos de a poquito llegando al final, pero queremos traer, como ya habíamos dicho en el programa anterior, las palabras en aymara de mi hermana Alejandra Mamani, que nos trae esta lengua ancestral y la queremos tener acá. Alaya Cuyaca Puchi, Nayan Chichan Cusicito Unijasta, Wali Cusicita Pene Unijasta, Arunta Sinmonta Cuyaca Nacajaro, Gilar Nacajaro, Tacpacha Suma Hachauru Puriwayi, domingo 18 de octubre, Irnacasiwayi Ma Votaciona, más gila hacha gila cataru más hacha marca alap nakan pataki ir nakan pataki nayaja tajeo hakon tawai ma voto kamaraki narun taimun tatak pacha gila tanaka kuyakanakaru o ka cordobana en jasipki kaukan sa taque marca nakan en jasip jacasip jicuyacanaca gilatanaca o cuararun taimunta gualicuchiqui sarnacasiñani chata 18 de octubre tucata o couruta acanaira cataru na jihuasaja gualí tantachisinchinahua juntuquiwa naira cataru sartañataqui acata naira cataru aniwasaga unchuquisiñasa tucusiñapahua aniwa ucampi utjañapati uñisiñaja ucamaqui nayaj sawairista jilatanaca cuyacanacaru jallaya jachamarca jallaya tahuantinsuyu jallaya Latinoamérica jallaya. Se me pone la piel de gallina cuando la escucho con esas palabras tan hermosas. Jayaya, hermana. Jayaya, que festejamos sí. Las elecciones del domingo. Que volvimos. Viste como la luz al final del túnel, ¿viste? Mm. Después de ese golpe de estado tan nefasto. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por traernos tu alegría, porque tu pueblo ha vuelto a poder elegir. Y la verdad es que somos felices de poder compartir la alegría con vos. Sí, y está toda Latinoamérica de pie con ese logro y también con el año de la revuelta en Chile. Estamos a días del plebiscito porque esa revuelta no fue por 30 pesos, sino por 30 años. No fue el boleto, sino el seguir bajo el yugo de una constitución de golpe de Estado. Y vamos ahí por toda la Via Yala. Bueno, mis amores, gracias Graciela por haber venido, por estar acá, por contar con vos siempre y saber que siempre estás. Te agradecemos muchísimo. Mira, los gatos se le suben encima porque ella es así, ella imanta. No, el gato, mira como, sí. Como mi gata que aparece en los videos, ahora se me subió el gato. El gato, sí. Es gata, no sé qué es, pero aquí lo tengo. No, chicas, la verdad que se pasó volando. Sí, la verdad que sí. Y para mí es un placer, así que todas las veces que quieran. Bueno. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Gracias. Y gracias a todo el público. A todo sí. El público, que sigan mandando porque vamos a empezar a anotar todo lo que ya nos consultaron para el próximo programa, ya tener un paso avanzado. Porque hacemos tareas, pero más o menos. Es como todo, ¿viste? Como hacemos todo como podemos. En la media. Ah. Bueno, que si no, nos vamos a los bipolares. Y yo me sale fácil la bipolaridad. Bipolaridad. Bipolaridad. No, terrible. Un poco y un poco. Bueno, Moni, te agradezco un montón. Gracias por estar ahí, por estar trabajando. Cuando yo estoy acá, que parece que no estoy haciendo nada, porque en realidad solo charlo y hablo y ¡ay! Deliro. La muda. Moni. Está trabajando constantemente ahí en los controles. Te agradezco, hermana. Gracias a vos, Puchi. Mi amor, te quiero. Bueno, sí. Y acá, nada, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Porque acá no nos vemos, pero nos escuchamos. Que vamos a estar preparando un programa muy hermoso. Todavía no sabemos, Grace. No sabemos. Quizás te llamamos, te decimos, vení, Grace, otra vez. Bueno, no sabemos. La sorpresa también está buena. Sí. ¿Viste? Siempre hay que dejar la parte espontánea. Ustedes manden y ya se irán respondiendo. Bueno, y nos vamos melones. Con este... Ah, no. Pará, yo quiero avisar que mañana nos vamos a ir a comer una pizza. ¡A Viva la Pizza! Claro que en Villa sí. De las Rosas. Nos va a estar esperando ahí la Chola hermana. Sí, que vos fuiste pero no me llevaste. No. Así que yo la tengo que probar esa pizza. Obvio. Las pizzas hechas con masa madre. Unas empanadas riquísimas. Yo el otro día me comí una de Roquefort. Estaba impresionante tomando birra artesanal. Disfrutar de la vida que nos toca ahora Lilith en Tauro. Disfrutar de los placeres. Que no es poco, la vida es una sola. Y aprovechemos que encima llueve. Sí. Más cosas no podemos pedir. Eso es lo mejor. Lo mejor que nos puede pasar. Y nos vamos con un temón divino de la Yegro, viene de mí a mover las caderas, por favor. En sentir a las estrellas. Lluvia seca.